guerra, ¿no? ¿Alguno lo duda? Dios odia la guerra. Tanto es así que a David, ¿qué ha pasado con la aflicción? ¿Funcionó en Egipto? Bien. Levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: no, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Dios no le gusta la guerra. De hecho, la guerra no es un objetivo del reino de Dios. El objetivo del reino de Dios es la paz. Pero sin embargo nos encontramos con textos complicados de entender, como 1 Samuel 15, 1-11, que es el que vamos a mirar. Si pasamos la diapositiva. Gracias. Vamos a leer en este texto, si vais a 1 Samuel 15, 1-11. Vais a ver cómo Dios le dice a Saúl, bueno, dice que ha sido elegido, que él es el rey. No, Dios no quería mucho la idea de un rey. Pero sin embargo sí va a ceder a lo que el pueblo de Israel le pide, que haya un rey en Israel. Y este rey de Israel, Saúl, pues se le dan unas instrucciones muy claras sobre cómo debería trabajar el tema de los amalecitas. Cuando lleguéis a su territorio, dice la palabra, a ver si lo encuentro, que lo tengo yo perdido por aquí. Fíjense si son claras las instrucciones. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues estás atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los teneos, este era otro pueblo que estaba al lado con ellos, que estaba con los amalecitas: idos, apartaos y salid de entre Amalec, de los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los teneos de entre los hijos de Amalec. Luego continuaremos haciendo la lectura. Pero aquí vemos las instrucciones. Las instrucciones son bastante claras, ¿no? Matar todo lo que se mueve, incluso animales, incluso las propiedades no se podían quedar con ellas. Tenían que acabar con todo lo que había quedado de ese pueblo y raerlo de la faz de la tierra. Claro, el discurso es tan fuerte que incluso hubo una herejía muy importante en el siglo segundo o tercero, que era la herejía de Marción, o siglo cuarto, mejor que siglo segundo y tercero, en la cual Marción decía que era imposible que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque claro, si Jesús habla del amor, habla de la paz, habla de la consideración de los demás, y nos vamos al Antiguo Testamento y vemos textos como este, que no es que sean muchos los que hay, pero efectivamente los hay, en los cuales Jehová dice, ¿veis lo que dice? No hace falta que yo os añada nada. Lógicamente, nuestra perspectiva de la historia es diferente a la perspectiva que había en ese momento. Matar y no matar ahí era bastante simple. La gente estaba acostumbrada a matar, los reyes estaban acostumbrados a atacar y matar. Pero eso no disculparía nada de la acción de Dios. De todas formas, yo digo una vez, vi un debate en televisión, en el que una señora católica mariana y un señor católico, un sacerdote católico teólogo, le decía a la señora esta que tenía este seguimiento de la Virgen, le decía que Dios era un Dios de amor, que tal, que el Dios del Antiguo Testamento, eso no era el Dios que la Biblia enseñaba, que eso era un Dios tirano y dictador. Entonces el sacerdote, el teólogo, le dijo, mire, yo no soy quien para disculpar a Dios. Dios hace lo que tiene que hacer porque Él es Dios. No voy a discutir por ello. Por eso que yo tampoco soy quien para intentar disculpar a Dios. Pero hay varias razones que las habéis estado viendo ahí un rato, o están todavía ahí. No, el anterior, por favor. Por lo cual esto podía ocurrir. Primero, Dios tenía que preservar al pueblo de Israel. Esto parece, ahora nos parece, en un mundo en el que todo es tan ecléctico, en lo que se puede mezclar todo, en lo que puede haber tantas mezclas, pues parece como si esto no fuera normal. O sea, para dejar al pueblo puro tengo que evitar, tengo que matar a todo el que hay, todo el que se mueve, en este caso, porque como veis hay otros pueblos a los que Dios no dio ese juicio. Pero en este caso sí. Y es que había que preservar el pueblo en santidad, porque el pueblo del pueblo tenía que nacer el Mesías. ¿Por qué? Porque si no, no entenderíamos qué pasaba. No entenderíamos por qué toda esta muerte de Jesús. No entenderíamos toda la enseñanza de Jesús si realmente no hubiera sido un pueblo completamente entregado a Jehová, ¿no? Entonces Dios tuvo que llegar hasta el final, incluso a castigar al pueblo, para que llegasen a darse cuenta de que ellos tenían que ser un pueblo escogido y santo, y de él naciera el Mesías. Yo sé que a nosotros dicen, bueno, parece demasiado fuerte para esto, ¿no? Pero es que efectivamente las cosas no eran tan sencillas. Si los pueblos allí les pasaba lo que a los nuestros, el mestizaje cultural lo que creaba es que se olvidasen del verdadero Dios. Y efectivamente había que hacer alguna manera de evitar que esto ocurriese. Muchas de las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento van dirigidas a que el pueblo de Israel no se mezcle, no fusione, no crea esas mezclas entre la religión de los pueblos a los que llegaban y de la religión que Dios les había revelado, ¿no? Esta es una razón. Lo segundo es que la muerte para nosotros es importante porque creemos, en la mayor parte de las ocasiones, como creyentes no, pero la mayor parte de las ocasiones creemos que la muerte es el final. Y por tanto, claro, es un acto, el matar o el suicidarse o el morir, es un acto final, no tiene vuelta de hoja. Lo que ocurre en ese momento no se puede cambiar, ¿no? Por eso la ética contra el suicidio considera que el suicidio no es opción porque es una opción final, que no tiene luego solución. No puedes decir, ah, yo ahora no quiero suicidarme, ¿no? Ya te has suicidado, ya no puedes cambiar de opinión. Para Dios la muerte no es tan importante. De hecho, los niños creemos que son alcanzados por la gracia de Jesús y, por tanto, los niños pequeños, sin razón, sin uso de razón, pueden salvarse igualmente. Y luego se debe tener presente la importancia del pecado. Cuando miramos los pueblos estos de aquí alrededor, del pueblo de Israel, no los de aquí, los de alrededor del pueblo de Israel, los cananitas, eran gente bastante cruel con su religión. Si leéis los escritos de Ebla, están publicados, no sé en alemán, pero en castellano sí que lo están, supongo que en alemán todavía más, porque hay mucho estudio bíblico, vais a descubrir que el pueblo de Canaán era un pueblo tremendamente cruel. Su religión era cruel, sus venganzas eran crueles, no era gente con la que se podía discutir o dialogar. Entonces solo quedaba una opción, que era esta. El arrasar completamente todo lo que había para que no hubiese ningún tipo de infección cultural, religiosa o moral. Toda la historia de Israel, lo vamos a ver, está jalonada de esto. Es decir, cada vez que había un contacto, ellos irremediablemente tomaban de ese contacto y se olvidaban del Dios que se les había revelado. Y eso había que evitarlo, porque si no, ya digo que el Mesías no tendría ningún sentido para nosotros. Aunque esto se trataba de una guerra muy real, es interesante porque nos puede servir a la hora de también hablar de la guerra espiritual. Todos nosotros, desde que un día dimos un paso de fe al Señor, nos encontramos con que estamos en guerra. Y cualquiera que no quiera aceptar eso, se va a dar cuenta de que su vida pues va a ser una continua frustración. Porque solamente si entendemos que estamos en un estado de guerra, es cuando vamos a lograr pelear, batallar y tener la victoria. En esta guerra, en la cual Dios llama a Saúl, es una guerra que debe ser total, total, ya lo hemos leído, ¿no? Se dice que tiene que acabar con todo lo que hay. Solo hay un pequeño detalle, y es que Saúl no le hizo caso a Dios. La influencia de los pueblos de alrededor era un lastre continuo en toda la historia de Israel. Si miráis el Antiguo Testamento, los que estáis estudiando la vida de los reyes, los que estáis estudiando otras partes del Antiguo Testamento, vais a descubrir que era un continuo dejarse llevar por lo que decían los demás. Y cómo no, dejándose llevar de las mujeres que no eran judías. Qué curioso que ahora las feministas, hoy se celebra el Día de la Mujer o algo así, no sé, algo hoy, de la maltrato de la mujer o algo de esto, ¿no? Pero es curioso porque no sé cuándo la mujer no ha mandado. no conozco parte de la historia en que la mujer no haya influido de una manera tremenda. Claro, no es la protagonista, de lo cual se ha librado, porque es bueno. Porque normalmente los protagonistas de la historia, y más en estas épocas, son gente cruel, dura, difícil y con muchos problemas mentales. Lo cual implica que las mujeres no estén tan mal de la cabeza como los hombres. Pero es interesante que efectivamente el pueblo de Israel, cuando llegó a Canaán, pues le gustaban las cananitas. Y se mezclaron con las cananitas, con las egipcias, con todas las que había en aquel alrededor. ¿Y qué ocurría? Pues que inmediatamente iban detrás de la religión de ellas. Aquí no suele ocurrir, no siempre, que viene la mujer a la iglesia y el marido viene porque quiere seguir la religión de su mujer. Quizá porque han cambiado mucho las cosas. Habrá que reivindicar el derecho de las mujeres a obligar a los maridos a seguir su religión. Pero efectivamente en aquel entonces sí ocurría. Yo lo entiendo, ¿no? Que llegara el marido, vamos a adorar a Jehová. Uy, no, yo a Jehová no, yo que siempre he adorado desde que era pequeñita, yo he adorado a Astarte y yo quiero adorar a Astarte. Bueno, pero es que podemos adorar a Jehová también. Bueno, si quieres a Jehová de vez en cuando podemos adorarle, pero no te olvides que Astarte era la que mi madre creía y siempre me he sentido muy bien en esa religión. Y finalmente el hombre pues terminaba cediendo y participaba también del culto a los dioses que no eran los dioses verdaderos. Llegó un momento en que era una mezcla impresionante, ya no se sabía ni quién era Jehová ni quién era Jehová. A veces se confunde a Jehová incluso en el Antiguo Testamento con dioses paganos. Incluso los nombres se mezclan, llegando a crear un auténtico lío en cuanto a cómo debería adorarse a Jehová. Y eso que Dios les había advertido. En Deuteronomio 12:2-3 dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirviendo a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Estos son los lugares de culto, ¿no? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de Asera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Bueno, pues Israel de este mandamiento no hizo ni caso. Ni caso. Se casaron con las mujeres no fieles a Jehová, digo porque eran los hombres los que tomaban las decisiones. Entonces, lógicamente, la influencia de los hombres era muy importante. Y eran arrastrados por las mujeres. Tanto es así que cuando viene la renovación, en tiempo de Esdras, lo que hacen es dejarlas. Para poder dedicarse plenamente al culto a Dios verdadero. Participaron además de todas las prácticas de los lugares que aquí estaban, de todo lo que juntaban. Cada vez que iban a un pueblo, se encontraban con una cultura, se mezclaban con esa cultura y acababan adorando el mismo Dios que en aquella cultura. Porque no querían ser diferentes. Lo que quiero es que veamos un poco el paralelo, ¿no? Muchos cristianos no quieren hablar mucho de su fe porque no quieren ser diferentes. Porque es que en el momento en que hablas de tu fe, ya eres un personaje extraño y raro. Ayer estábamos viendo, Mari Carmen y yo, un reportaje en televisión sobre el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Bueno, yo no voy a ser si estoy de acuerdo con Bolsonaro o no. Este señor manifiesta que es cristiano, no lo sé. Yo no soy quien para juzgar esta situación, pero lo curioso es que los que votaban a Bolsonaro eran pobrecitos, pobres e ignorantes. Y eso que son el 70% de los brasileños, ¿no? Espero que Manuel no se dé por aludido, que esté en ese 70%. Pero era curioso lo tergiversado que era todo el programa. O sea, todo lo que estaban diciendo estaba claramente manipulado para facilitar, pues luego que cogieron a un señor que pertenecía al Partido de los Trabajadores, homosexual, que efectivamente fue el que se comió el programa, era el que más había luchado por los derechos, tal, tal, tal, tal, etcétera, etcétera. Bien. Lo que quiero decir con esto es que, claro, ser diferente no nos gusta ser diferente. En España diríamos no mola ser diferente. No sé en otros países cómo se puede decir. No te apetece ser diferente, no te gusta ser diferente. Porque ser diferente implica que la gente te mira raro, que no te trata igual y que luego además vas a tener problemas, ¿no? Yo me acuerdo una ocasión cuando terminé mis estudios de química, fui a un laboratorio en el que pedían un analista y entonces me hicieron una pregunta muy rara. Me dijeron, ¿cree usted en Dios? Yo entonces me acababa de convertir, hacía un par de años que acababa de conocer al Señor. Y dije, claro que conozco, que creo en Dios. Y si usted, ¿de qué corriente teológica es? Esto para una entrevista para un laboratorio de investigación. Y digo, pues hombre, yo soy cristiano, y como yo estaba recién convertido, valiente, yo soy evangélico. Pasa, soy evangélico. Y entonces el hombre me pregunta, ¿pero usted es del siguiente de Pablo o del apóstol Pedro? Y yo, que no sabía nada todavía, digo, bueno, yo creo en lo que enseña Pablo, lo que enseña Pedro. ¿Pero es usted la tesis de que el problema del mal surge porque tenemos un problema de pecado en Adán, o piensa que es que el pecado es culpa de cuando uno nace? Y vamos a ver, bueno, yo no le pregunté, digo, mire, yo creo que Jesucristo es mi Salvador, creo que dio la vida por mí, tal, tal, tal, tal, tal. Y ya para acabar me dice, es que aquí no queremos gente que crea mucho en religiones. Pues mire, podría haber empezado por ahí. Porque nunca me olvidaré que tuve que recorrerme, coger el tren hasta fuera de Madrid, a unos 20 kilómetros, 30 kilómetros de Madrid, y de ahí había un camino muy largo que andar para llegar al laboratorio. La única manera de ir al laboratorio era en coche, ¿no? Pero es curioso porque no interesa ser diferente. Vivimos en una sociedad en que no interesa ser diferente. Yo me imagino a estos judíos que llegaban a un lugar y encima decían, venga, ¿cómo crees todavía lo de Jehová? Si eso no lo cree nadie, ya, les pareces tonto. Es como lo que nos dice muchas veces a nosotros, que tú eres religioso. Venga, hombre, que ya esto se está superado. Que ya nadie, el creer en Dios es una cosa que queda para nuestras abuelas, pero no para nosotros, que somos gente inteligente y capaz. Y al final del programa este sobre Bolsonaro, la cuestión que quedaba era como decir, los cristianos, los que están apoyando a Bolsonaro, son unos pobrecitos, tontos, que claro, se creen todo lo que le dicen, y creen más por intuición que por reflexión. Y además fue eso la frase, creen más por intuición que por reflexión. Y yo pensaba, ¿qué pasa? Que cuando uno va a votar, se tira un par de horas estudiando cada programa de cada partido y va a votar luego lo que es más inteligente para votar. No. La mayoría de las personas en nuestro mundo democrático votan por intuición. Los que sí reflexionan son los cristianos, porque tienen una perspectiva ética que les hace ver que eso no es lo correcto. Y por eso se tienen que enfrentar, si quieren, al resto. Si quieren. El gran problema es si queremos o nos cuesta trabajo que nos vean como diferentes, como raros, como extraños. Sin embargo, por parte de Dios, la guerra contra el pecado es total. Como dicen ahora, tolerancia cero para el pecado. Tolerancia cero para la confusión. Tolerancia cero para cualquier cosa que signifique la mezcla de fees. Por eso nos tildan pues de ultraderechistas, de fundamentalistas, todo lo que nos puedan insultar. Pero lo que es realidad es que nosotros debemos tener tolerancia cero con el pecado. Y eso es lo que le pidió Dios a Saúl. Si no aniquilamos las causas de la tentación, y uso aniquilar, término tremendamente militar, es porque realmente debemos aniquilar todas aquellas causas que nos llevan al pecado. Porque si no, no estamos dando esa tolerancia cero al permiso del pecado. Esta de tolerancia cero es lo que se está diciendo en España sobre el tema este de la maltrato a la mujer. Tolerancia cero. Incluso hay una campaña que dice, con esto ni bromas. Con esto no se hacen ni bromas. Tolerancia cero. Y debemos ser tolerantes cero con el pecado. Dice, Luis, ¿entonces tú lo has conseguido? No, yo sé que tenemos que luchar. Nadie dice que esto sea sencillo. Pero en nuestra mentalidad tiene que haber una tolerancia cero con el pecado. Y eso es lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiese. Tolerancia cero con todo aquello que signifique tergiversar la adoración a Jehová. Podemos llevar una doble vida actualmente sin que nadie se entere, porque ya ni los pecados los tenemos que hacer a la vista de la gente. Antes era un problema por el testimonio. Si entrabas en el bar, te miraban. Uy, este que entra en el bar es que le da a la bebida, ¿no? Pero curiosamente ahora no pasa nada, porque puedes ir al bar a tomarte una copita de vino, por ejemplo. Entonces no te miran tan mal. Pero antes estaba mal. El señor salía de la iglesia y luego se iba al bar, eso era una cosa terrible y pecaminosa, ¿no? Entonces se puede llevar una doble vida, ahora puedes pecar por internet. Puedes buscar a las personas que quieras hacer tener relaciones, las puedes hacer por una aplicación del WhatsApp. No, por una aplicación del teléfono móvil. Se puede pecar sin que nadie se entere. ¿Cuántos de los que están aquí pecarán sin que nadie se entere? Espero que nadie. Pero es muy fácil. No hay casi problema. Por eso es muy importante tener claro que el objetivo principal es Dios, porque Dios sí sabe absolutamente todo lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso lo que sueñas. Por eso Saúl no se podía tomar a guasa lo que Dios le estaba diciendo. Era muy importante que entendiese quién es Dios. ¿Quién es Dios? Por eso, porque Dios nos exige santidad. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Pero fijaos el sentido de santidad que hemos perdido. El sentido de santidad que somos propiedad de Dios. Y por tanto una propiedad de Dios no puede compartirse como ser propiedad con otro. Por eso no se puede adorar a Dios y a Belial, nos dice el apóstol Pablo. No podemos tener doble sentido en nuestra vida cristiana y en la adoración. No podemos estar aquí adorando y luego saliendo a la calle y diciendo unas palabras horribles acerca de las personas que nos rodean, nuestros maridos o nuestras esposas, o incluso a los niños. Hoy iba por la calle, un niño estaba pesadísimo, le ha pegado un grito a su madre, que yo creí que me daba algo. Pues iba tan tranquilo con mi bolsa, bueno, tan tranquilo, bien rapidito con mi bolsa, y de pronto, no sé lo que dijo en alemán, o sea que no puedo saber exactamente qué dijo, pero dijo algo al niño que se quedó. Reconozco que el niño era un pesado, estaba poniéndose muy pesado con su madre. Pero lo que es cierto es que tenemos que saber claramente que Dios no es alguien a quien debemos tomar a broma y que no es un amigote. Dios es el Dios de Israel, el Dios Santo. Y eso es lo que tenía que comprender claramente el pueblo de Israel en toda su historia. Y con todo y con eso, se rieron de Dios todo lo que les dio la gana. Porque como Dios tenía paciencia, hicieron lo que quisieron. Hasta que llegó el límite, que ya sabéis lo que pasó, que fueron llevados a Babilonia. Pero en todo caso, que sepamos que nosotros también tenemos la obligación de obedecer a Dios. Y de ser parte de Dios. Ser propiedad de Dios. No somos para compartir con nadie más. Incluso la Biblia nos dice que Dios es celoso, en Santiago, nos dice que Dios nos ama celosamente. Y la palabra que utiliza para celoso en griego es diciendo es que no estoy dispuesto a compartirte con nadie. Con nadie. Y con todo y con eso, jugamos con el enemigo y no hacemos caso de la guerra total al pecado. Y debemos hacerlo así. Por eso debemos tomar medidas con aquellas cosas que nos tientan, porque si bien efectivamente no podemos evitar ser tentados, sí podemos evitar que esas tentaciones se conviertan en pecado porque estamos continuamente bebiendo de ellas, ¿no? En cada caso es diferente y deberás analizar en tu vida qué es aquello que te hace pecar. ¿Qué te hace pecar? Naturalmente está tu tendencia a pecar. Todos los que hemos nacido en pecado, a pesar de que hemos sido salvados y hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, todavía tenemos lucha con el pecado. Eso no ha desaparecido. Pero precisamente por eso, porque se llama lucha contra el pecado. Si tú ves que hay programas de televisión o espectáculos que ves que no te benefician, ¿qué tienes que hacer? No verlos. Películas en las que ves racismo, xenofobia, violencia o sexo. ¿Sabéis que eso se va impregnando en nuestro cerebro? ¿Eh? Una película en la cual todo lo que se dice son palabras fuertes y la actitud es agresiva, va a tocar al final tu cabeza. Y luego con los demás temas. Películas racistas, xenófobas, violencias, las bromas que aparecen por Facebook acerca de temas racistas, al final van creando en ti también una idea racista de la realidad. Hay que tener mucho cuidado porque somos los cerebros humanos somos auténticas esponjas y absorbemos cantidad de información. Y esa información luego la cambiamos, la transformamos en acciones. Y muchas veces de ellas no sabemos hasta que ya somos incapaces de controlarla. Una visión equivocada del sexo puede hacer que nuestros jóvenes cuando se casen tengan auténticos problemas en sus relaciones de pareja o nosotros mismos. Si en un momento dado la información que tenemos sobre el sexo tiene que ver con la pornografía. Entonces, no es que Dios lo haga por simplemente fastidiar, sino que lo que pretende es que nos apartemos de forma que podamos ser más santos, más apartados para Dios y a la vez por eso seremos mucho más felices y más equilibrados en la vida cristiana. Cotilleo. No sé si hay aquí muchos programas de cotilleo. Yo como no... En España sí, en España hay una cadena Telecinco que está dedicada prácticamente al cotilleo. Y efectivamente, ¿qué es lo que hacen? Hablar mal de otros. ¿Qué aprendemos nosotros de ahí en un programa de esos? Sobre todo las mujeres, aunque los hombres también somos bastante cotillas. ¿Eh? Pero que se ve en un programa donde cogen a un famoso, le sacan todos sus pecados y se casa, se descasa, tienen problemas con su mujer, con su mujer. Y así continuamente, ¿qué ganamos con todo eso? Sino simplemente cambiar nuestra mentalidad y dejar de ser santos. El cotilleo que te enseña una forma de vida no cristiana, ¿de qué nos sirve a nosotros? Páginas web que insultan la santidad de Dios, pornografía, humillación de personas, juegos que tienen que ver con algo que produce daño, ¿no? ¿Qué sentido tiene para un cristiano ver todo esto? Ah, es que no, es un... te pasas un rato. No te pasas un rato. Estás infectándote. Estás infectando tu mente con el pecado. Y si infectas tu mente, te será más difícil vencer la enfermedad. Pensamientos que tienes de personas que te rodean, unas veces por admiración de otros, que claro, las personas tienen capacidad de influencia. Yo no puedo negar la capacidad que tengo para influir, no tanta como algún político, algún mediático de estos, un periodista mediático. Pero hay que tener mucho cuidado porque el admirar demasiado a la gente puede hacer que se te nuble la capacidad para analizar. A veces con esos predicadores que vemos en YouTube. Yo es que a mí me encanta Antonio Rodríguez, ¿no? ¿Por qué? A ti que te debe encantar es la Biblia. Y Antonio Rodríguez, pues que diga lo que diga, lo analiza, lo ves y si te parece bien, pero no llega un momento en que es un hombre que habla tan bien. Tiene una capacidad. Y sabe tanto de la Biblia cuando no soporta un análisis. ¿Cuántas veces me han dicho, Luis, mira este YouTube? Y yo cojo, pongo el YouTube, evidentemente, aunque no lo hago muy a menudo, pongo el YouTube y digo, ¿pero qué de tonterías dice este hombre? Y la gente está como viéndole como si fuera el experto en la palabra de Dios. Eso está influyendo en ti, haciendo tener una idea de cómo debe ser la información o cómo debes mover la información que recibes con respecto a la Escritura. Y claro, sin saberlo te conviertes en un hereje. Y el problema no es que seas un hereje, aquí no te vamos a excomulgar como hace el Papa. Pero lo que sí te puede ocurrir es que tengas una idea muy equivocada de lo que dice la Biblia y tengas expectativas de la Biblia que nunca se han dado. Ni que Dios jamás prometió cosas que se dicen que prometieron estos predicadores. Lo más cercano es la teología de la prosperidad, pero bueno, porque está muy de moda en países de América Latina. Efectivamente, si tú quieres en Dios, vas a ser rico. Dios lo que quiere es que seas... ¿Cómo, te acuerdas del versículo, lo que citó ayer el predicador? Que nos quedamos tiesos a oírle. Dice, Dios quiere sí, porque Jesús dijo que les daré vida y vida en abundancia. Y dice, y eso significa dinero. Y yo, ¿pero cómo puede decir eso? Si ese texto no se refiere a eso. Y esperad, que es un señor que lleva 30 años influyendo en la televisión brasileña. Y tiene una de las iglesias más grandes, precisamente donde va Bolsonaro, pero que espero que lo pueda contagiar a todo Brasil y hacerse rico, ¿no? Pero que no es verdad, la Biblia no dice eso y Jesús no dice eso. No, es que no aguanta ni el más mínimo análisis, ni el más pequeño análisis. Y sin embargo la gente, ¡ah, este predicador! ¡Qué maravilloso lo que habla y lo que dice! Cuidado con quien admiráis. Cuidado con quien admiráis. También puede ser la envidia al mirar a otros. Por eso no es bueno estar mirando a otros. Deseo de que otros tienen trabajo, dinero, esposa, esposo, ministerio. Cuántas cosas que cierran en nuestra cabeza y que nos están haciendo olvidar que Dios nos ha dado lo mejor y que es una pena que perdamos lo que tenemos por estar mirando lo que no tenemos. Y sin embargo, tenemos dones y no los usamos porque queremos ese. Yo quiero tener este don. Cuando yo, sabéis que soy los que me conocéis, que yo tengo trato con todos los pastores de todas las denominaciones en España, siempre tengo muy buenos amigos en todos los grupos. Y, por ejemplo, el hablar en lenguas, cuidado, que no se me enfade, ¿no? Hablar en lenguas. Yo creo que es un don de la Biblia y que Dios puede darlo en un momento dado. No desconfío en absoluto de ese tema. Ahora bien, cuando vas a una iglesia que enfatiza mucho el tema y un hermano recibe el don de lenguas, curiosamente, si no lo podéis mirar, veréis que es el mismo don que tiene el pastor o el líder de la iglesia. Habla el mismo tipo de lengua. Porque queremos tanto tener ese don que lo imitamos. Lo imitamos. Si no, haces la prueba. Ya digo, yo tengo muy buenos amigos, a mí me han invitado a predicar a muchas iglesias pentecostales y iglesias, la mayoría, son tremendamente serias y hay que tener mucho cuidado en juzgarlas. Pero hay un gran sector que enfatiza tanto el don de lenguas que cuando este se produce es simplemente una copia del pastor al que le miraban, al que le estaba diciendo. Me acuerdo una ocasión en una iglesia en Madrid muy grande que se llama Betel, que la mujer, entonces no era tan grande, ahora es mucho más grande. Había una mujer que le pregunta, bueno, ¿tú has recibido al Espíritu Santo en esta semana? Sí, sí, el bautismo, que eso también, ¿de dónde sacan que el bautismo Espíritu Santo? Bueno, vamos a dejar eso, no vamos a discutir todo. Le pregunta a la mujer, ¿tú has recibido el don de lenguas? No, dice, sí, sí, tengo el mismo don, como igual que el del pastor. Yo creí que eso era una cosa individual, que necesitaba interpretación. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ya digo que yo creo en eso. Podría contaros muchas experiencias en las que he visto que el don de lenguas es real. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de mirar a todos estos que te enseñan doctrinas que no están en la palabra de Dios. maldiciones. ¿Cuántas veces maldecimos a los que nos rodean? Y no me refiero a maldiciones tipo brujeril, ¿no? Que tienen un esquema claro. Maldiciones es cuando vas con el coche, te hace uno algo y dices... Entonces hablas lenguas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Eso es una maldición. Porque aunque no has dicho, ojalá te rompas la cabeza en el próximo cruce, sí te has sentado tan mal que te gustaría transmitirle todo tu mal espíritu a las ruedas de su coche para que pinche, ¿no? Ten mucho cuidado con las palabras que decimos. Las palabras, no, yo no creo que tengan poder. A mí Mari Carmen me pone muy nervioso con eso, porque me dice, Luis, no digas eso, que las palabras tienen poder. Sí, claro, lo que faltaba. Entonces, si yo digo que esto se convierta en pan, se convertiría en pan, ¿no? No tienen tanto poder. Pero tienen capacidad de dañar. Tienen capacidad de dañar. Tienen capacidad de hacer que las personas sufran. Una palabra nuestra soltada en plan de broma puede hacer que una persona sufra por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras. Por eso tenemos que ser muy meticulosos con las palabras. Y de ahí que pensemos que la maldición es una especie de cosa que lo hace el rito de una bruja, una señora fea con un grano en la nariz y de color verde. No. Las maldiciones las hacemos todos los días. Y eso hay que corregirlo porque eso es pecado, es falta de santidad. También las tentaciones o atajos en los negocios, en las necesidades económicas. ¿Cómo nos hemos acostumbrado a intentar engañar al Estado en nuestras declaraciones de Hacienda, por ejemplo? Estoy hablando de ejemplos cotidianos. Podéis vosotros extrapolarlo a donde queráis. Pero efectivamente, ¿cuántas veces hacemos todo el esfuerzo para no pagar? ¿Cuántas veces aquí no hay mucho empresario? No lo sé. Pero si hay empresarios, ¿cuántas veces se abusa del trabajador? Con contratos fraudulentos. Habéis oído hablar de los falsos autónomos. No sé que aquí lo hay. Pero en España, lo de los falsos autónomos es una realidad. Es decir, un señor que se coloca con una moto para repartir pizzas, se tiene que dar de alta como trabajador autónomo. Cobra menos, tiene menos derechos y no tiene jubilación. Pero a la empresa le viene muy bien porque paga menos. Claro, un cristiano no se puede permitir el lujo de ser así con sus trabajadores. Y el trabajador que intenta engañar a su jefe, trabajando menos de lo que debe trabajar. También cuando hay señores que te esclavizan, las drogas, la bebida, el tabaco, el juego. ¿Cuántas cosas se pueden convertir de ser algo inocente o que no produce excesivo daño a convertirse en algo muy dañino, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la copa de vino. Porque puede ser que sea una copa. En el viaje a Israel me preguntó un hermano, dice, ¿puedo beber una cerveza? Y una sí, 12 no. Y este hermano, esta persona, no un hermano la fe, esta persona sabía muy bien de lo que yo estaba hablando. ¿Eh? Una puedes beberte, no 12. Se pueden añadir más cosas, cada uno que mire aquellas cosas que le tientan, pero lo que tienes que hacer es apartarte, porque eso es lo que crea imágenes en ti. Si tú sabes que ver una película, no, es que esta película está de moda, porque me acuerdo cuando salió nueve semanas y media, me parece que se llama la película, dice, uy, esa película sí tiene algunas escenas, pero yo estoy fuerte en el Señor. Sí, narices. Lo que estás consiguiendo con esto es meter en tu mente cosas que luego vas a querer repetir y te van a hacer daño. Por tanto, hay que evitar todas estas tentaciones. ¿Cómo? La Biblia nos dice de velar en oración. Tenemos que estar velando en oración, como Jesús le dijo a sus apóstoles. Estar velando en oración. Porque vienen momentos difíciles, la Biblia nos lo dice claro, orar sin cesar. Debemos estar en oración continuamente. ¿Y la oración qué es? ¿10 Padres Nuestros y 15 Ave Marías? No, la oración es estar hablando con Dios continuamente. Cuando vas por la calle, que pienses, el Señor va conmigo, el Espíritu Santo está aquí. ¿Cómo debe ser mi actitud ante lo que voy a hacer ahora en este momento? Pues es lo que hay que tener cuidado, orar. Señor, guíame. ¿Qué harías tú? Voy al cine, voy a la televisión, voy al internet. ¿Estarías tú conmigo a gusto? Estamos juntos aquí, vamos a mirar internet a ver qué cosas hay. ¿Tú estarías a gusto con lo que visito? ¿Estarías a gusto con mi actitud con mi jefe? ¿Estarías a gusto con mi actitud con la gente de alrededor, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos? ¿Estarías a gusto? No te olvides de que Dios está contigo. Y está muy bien que le queramos como compañero, pero también que sepamos que no le podemos decir vétete que voy a hacer algo mientras tú te quedas en la esquina y estás mirando a la pared, ¿no? Vestirse de la armadura de Dios, esto no es ninguna broma, pues estamos hablando de una guerra. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Como no es el tema de ahora, os remito a que vayáis a Efesios capítulo 6. Vestíos toda la armadura de Dios porque la necesitamos. Si no vamos armados, caeremos inmediatamente ante el enemigo. Porque aunque no os lo creáis, nuestro enemigo es muy inteligente, es muy capaz, está muy preparado y sabe muy bien de qué pie cojeas, porque te conoce. Te conoce. A mí el diablo me ha estado acompañando durante 61 años. Sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer conmigo. Y yo, si no quiero caer, tengo que estar siempre con la armadura puesta. Ocuparse de la obra de Dios, evangelización, enseñanza, la que tengas, el don que Dios te haya dado. No estés ocioso, porque el gran problema de cuando uno está ocioso es que empieza a darle a la cabeza. Y sabéis que toda tentación empieza con la cabeza. Jesús dice, no miréis a una mujer con deseo porque ya pecáis, ¿no? O sea, basta con que ya haya en ti el mirar, a que se produzca el deseo y el deseo al final te lleve a la acción. Por tanto, debemos estar siempre en guardia, siempre trabajando. Segunda de Pedro 1:5-9, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que se dedica a pensar en lo que no debe pensar, el que se dedica a darle vueltas a las cosas que no debe darle vueltas, el que se dedica a ver cosas que no le edifican en la televisión, en el cine, en la prensa, en los medios, en la radio, en el que queráis. Bueno, el otro día me dijo una joven que la radio ya no la escuchaban los jóvenes, ¿no? Pero cualquier cosa por la cual te llega información, ¿qué debes hacer? ¿Qué hizo José cuando llegó aquella mujer y le dijo, ¿quieres tener relaciones conmigo? ¿Qué hizo José? Salió corriendo, pero salió corriendo, ¿eh? No es que dijera, atácame. Salió corriendo. No es de cobardes cristianos salir corriendo cuando hay la tentación. Eso es lo que debe hacer un cristiano valiente. Cortar antes de que el pecado se convierta en algo de lo cual ya no puedes salir. Entonces luego vendrá pues el dolor, el sufrimiento, el sentimiento de culpa, el pedir perdón si lo haces, pues te puede ayudar, pero siempre está ahí, ¿no? Y dice, en cuanto al conocimiento de eso, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, está hablando a cristianos, que pecado tenemos y lucharemos con el pecado y tenemos que luchar contra el pecado todos los días. Pero no seamos ciegos, que nos demos cuenta de que esto es algo muy grave, que nos enfrentamos a un enemigo poderoso y que si queremos vencerlo tenemos que seguir los recursos que Dios nos da. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Y ahora vemos lo que dice en la segunda parte del texto. Que todo se tiene que hacer solo para su gloria. Mirad, esto es maravilloso. Esto es un texto de Juan Sebastián Bach. ¿Sabéis quién era Juan Sebastián Bach? Era un músico alemán que hacía, bueno, rompió con todos los esquemas de la música clásica y hizo una cosa fantástico. Eso sería para otros, para un estudio dedicado a eso. Pero él siempre firmaba abajo, ¿qué leéis? Soli Deo Gloria. Mirad, podía presumir como Mozart, ¿no? ¡Qué bueno soy! Pero él no, él decía, soli deo gloria. Lo que yo he recibido es para Dios. Es para Dios. Y eso es lo que Saúl no entendió. Saúl no entendió que lo más importante era darse a Dios. Solo a Dios. Él buscó sus intereses. Dice el texto en el versículo 7 al 11, el que estamos reflexionando esta tarde. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. A todo el pueblo mató a filo de espada. Dejó solamente al rey. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de sus ovejas. Encima, no te dice el texto que dejara que cogiera todas las ovejas. No, lo mejor es lo que dejó vivo. Y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La única razón para la guerra, la única permiso que Dios daba para la guerra, era la obediencia a los mandatos de Dios. No podía ir a una guerra porque le diera la gana. Iban a esa guerra porque Dios había decidido que fuesen. Y con un objetivo claro. Si ese objetivo no se cumplía, Saúl había desobedecido. Así de simple. Lo que le molestaba a Dios no fue que Saúl no matara a todas las personas y bestias, sino que no le obedeció. Y es que el único motivo de ese ataque, de esa guerra, de ese terrible dolor y sufrimiento que se produjo, fue el mandato de Dios. Era lo que llamaban la Guerra Santa. El Jerem. Es una palabra que ahora muchos judíos están invocando. El Jerem. La Guerra Santa. Los que los musulmanes utilizan en su enfrentamiento con Occidente. La Guerra Santa. Es cuando Dios dice, hay que hacer esto a pesar de que él no quiere una guerra. Igual que no quería un rey y tuvo que poner a Saúl. Porque tiene que cumplir su voluntad. Y es que confundió Saúl los intereses de Dios con sus propios intereses. Por eso no veía mal la desobediencia. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fijaos que esto es muy importante. Porque ya no es el hecho de que tengamos una diferencia de opinión y no pasa nada, sino que esa diferencia de opinión te va a llevar o nos va a llevar a la muerte. A la muerte, al sufrimiento, al dolor. Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando un cristiano empieza a pensar de manera autónoma y no lo que Dios dice, mal asunto, le va a ir mal. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Saúl decidió que tenía que quedarse, claro, no era tonto. Ahí estaban las ovejotas, una buena oveja, los carnotes, unos carneros enormes. Ahí estaba, bueno, esto es una maravilla. Estaban las joyas, estaban las... Pues esto no lo quedamos, hacemos un pactito con Agag y de esa manera pues me llevo todo esto para mi propia tribu, ¿no? Y es que confundimos muchas veces los intereses de Dios con los nuestros. Es decir, no que Dios no tenga claros sus intereses, sino que nosotros los convertimos para que sean parecidos a los nuestros. Señor, yo quiero cantar en el grupo Alabanza, porque creo que debo alabarte delante de la congregación para llevarles y animarles y tal. Y tienes una voz horrible, horrible. Y encima cuando estás cantando te vas y pones unos gallos, eso decimos en España, no sé, que cuando estás cantando se te va la voz, ¿no? Justo el Dios, pero yo quiero cantar el alabanza. Y encima te llegan y dicen, el Señor me lo ha mostrado. Y entonces claro, tú dices, bueno, ¿cómo puedo hacerle ver que no es así? Es que no cantas bien. Es que yo cantaba en el coro de la iglesia cuando era pequeño. Pero es que cantas mal. Y esto lo podéis poner con uno con otro. Queremos cambiar lo que creemos que son los intereses de Dios. Muchas veces, si esperaras, Dios te colocaría en el sitio que deberías estar. Pero no intentes meterte en un sitio en el que no vales. Esto es simplemente una cosa en cuanto a las cosas de nuestra vida. Porque quiero un coche, Señor. Vale, pero ¿tienes capacidad para comprar ese coche? ¿Y por qué quieres ese coche? O quiero una casa, pero ¿con qué objetivo quieres esa casa? ¿A qué vas allí? ¿Eso es para Dios? No, me lo muestra el Señor claramente. Y es curioso que ves hermanos con una claridad que ya quisiera tener uno. Cuando realmente sabemos que están yendo en pos de sus propios deseos y no los de Dios. Yo creo que Saúl no estaba pensando, voy a desobedecerte, Jehová. Sino que él pensó que estaba haciendo lo correcto. Bueno, Señor, yo creo que esto tampoco es tan importante, ¿no? Nos quedamos con las ovejas, disfrutamos de ellas, pues no pasa nada, ¿no? Y haga que encima, pues un hombre que se quede. ¿Sabéis lo que ocurrió con todos estos señores que se perdonaron? Pues que estuvieron molestando a Israel hasta el final de sus días. Quizá incluso los que hay ahora allí, los de Palestina, los palestinos, sea parte de esa gente que vivió en aquella época. Nuestro objetivo en la vida debe ser muy claro, lo que hacía Bach, su gloria. Si haces algo, para su gloria, no para ti, no porque tú lo necesites, no porque te produce placer, no porque te ayuda, no porque te sientes mejor. No, la única razón por la cual debes hacer lo que haces es por su gloria. Sea lo que sea, en la iglesia, en tu casa, en lo que sea, todo su gloria. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da. Para que todo sea de Dios, glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Todo, todo, con el objetivo de la gloria de Dios. Cuando nos movimos por lo que nosotros deseamos, el fracaso es casi seguro. Casi seguro. Pero cuando miramos a Dios, podemos convertirnos en músicos como Bach. Un hombre que estuvo dispuesto a estar en las manos de Dios para hacer todo lo que hizo, porque yo os digo que es un tema muy interesante de cómo revolucionó la música hasta aquel momento. Hasta los detalles más pequeños, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, hasta cuando me como un filete o un trozo de cordero, ¿es algo que debo hacer para la gloria de Dios? Sí. Sí. ¿Cuántas veces, no sé si te habrá pasado, pero ya estás pegado un atracón de comida y luego has estado todo el día, oh, qué dolor? ¿Eso era para la gloria de Dios? Hay que aprender a comer con moderación y saber lo que se come. No es ninguna tontería. Gracias a la ciencia sabemos que hay muchas cosas ahora, bueno, ya la Biblia decía, pero hay muchas cosas que la ciencia te dice, no comas esto porque te va a producir daño. ¿Pensaste que era para la gloria de Dios cuando lo comías o estabas tan satisfecho de comer, comer, qué gusto, ¿no? Hasta la comer y el beber para la gloria de Dios. ¿Veis que son detalles de lo más pequeño? Si vas con el coche y vas a hacer una maniobra un poco rara, como adelantar donde no debes, ¿esto es para la gloria de Dios? Cuando tienes que ir a llamar la atención a un hermano y tú dices, no, yo soy una persona tremendamente sincera con el hermano, claro, contigo mismo no lo eres, pero con el hermano sí, y dices cuatro cosas y el hermano lo dejas así, tirado. Pero no, yo he hecho lo que tenía que hacer. ¿Eso es para la gloria de Dios? Cuando ves una película, lees un libro, ¿esto es para la gloria de Dios? Esto es lo sencillo. Luego, claro, entraríamos en los grandes pecados, por lo menos los que consideramos grandes, porque aunque nosotros como buenos protestantes ya no creemos en los pecados mortales y los veniales, que es lo que nos enseñaba la Iglesia Católica, vivimos como tal. Y creemos que hay pecados más gordos y otros menos gordos. Los hay más importantes y menos importantes, hermanos. No os engañéis. El pecado es igual de todos los tamaños. Porque el pecado es desobedecer a Dios. Y como muy bien dice Santiago, hasta el más pequeño de los mandamientos que es violado es violar toda la ley. Por tanto, somos responsables de todo lo que Dios nos ha enseñado. Hay que descubrir entonces por qué hacemos las cosas. Antes de hacer algo, la pregunta, ¿quién va a recibir la gloria? Eso es lo que tenemos que pensar cuando vamos a hacer. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que pretendo conseguir con esto? ¿Actúo con humildad? Porque claro, en el momento en que no hay humildad, difícilmente puede ser algo de Dios. Otra pregunta, ¿qué razón me lleva a hacerlo? Me quedo muy a gusto, me sienta muy bien. Tranquilidad personal. Otros tienen miedo de que su salvación no se confirme. Mira, que si yo no soy bueno o no hago lo que tengo que hacer, voy a perder la salvación. Te equivocas, porque no es por eso por lo que lo haces. Lo haces porque es para la gloria de Dios. El desafío que debemos superar cada día en nuestras vidas, ¿lo hacemos por eso? ¿Ministramos por vencer un desafío? ¿O por una cuestión personal? ¿Porque queremos ser mejores? ¿Porque no? No, porque es para la gloria de Dios. Yo quiero que Dios, con lo que yo hago, reciba la gloria. Por eso somos templos. Porque de nuestro interior sale toda la alabanza que va a Dios. La alabanza no es algo que hacemos aquí solamente la media hora antes de comenzar el sermón. La alabanza es nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser un continuo alabar a Dios. Y la mejor manera de alabar a Dios es buscando su gloria. Y para buscar su gloria tenemos que hacer lo que Él nos ha enseñado que hagamos. Y tener mucho cuidado con otras razones. Por eso de, ¿solo porque Él se lo merece? Amén. Amén. ¿Qué medios y de qué forma lo voy a utilizar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cumple los requisitos de la santidad lo que voy a hacer? ¿Es algo legal? Para salvar a los cristianos contra el ejército islámico, lo que hago es matar a todos los del ejército islámico. ¿Cumple los requisitos de la santidad? Hombre, no te falta la tentación de hacerlo. Pero efectivamente no es lo que Dios haría. Porque el Señor fue el que nos enseñó que si te dan una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Y el Señor dice más, mía es la venganza. No tuya. Claro que nos gustaría acabar con esta lacra y esta persecución tremenda. Pero los cristianos y la persecución van a estar unidas porque el que manda en este mundo es el diablo. Y el diablo, si no puede por las buenas, lo va a hacer por las malas. Y gracias a Dios ahora nos lo están haciendo por las buenas. Esperemos que no tenga que venir el tema de por las malas. Conclusión. La imagen que vemos aquí, terrible, es la Guerra Santa. Ya no se da esa necesidad. La Guerra Santa tuvo un objetivo claro, que fue preservar al pueblo de Israel. Ahora ya no es necesario una Guerra Santa. No tenemos que levantar una cruzada y acabar con todos los enemigos del cristianismo, ¿no? No es necesario. Ya solamente tenemos que esperar en Dios, porque Él dice que todas las cosas están en su mano. Y para mí es suficiente confianza, ¿eh? Por eso a partir de Jesús ya no era necesario. El objetivo se cumplió. El pueblo de Israel nació el Mesías y fue un momento en el cual se hizo completamente comprensible por qué tuvo que morir en una cruz. Porque el pueblo de Israel había preservado las enseñanzas que había recibido en el Antiguo Testamento. Y al preservar en ellas, lo que nos vino con cierta pureza. Hubo también sus líos, pero bueno, vino con cierta pureza. No por falta del trabajo de Dios. Ahora, tenemos que hacer una profunda reflexión. Lo que hago en mi vida, ¿por qué lo hago? No somos, como decían en el programa de televisión, que nos guiamos por la intuición. Nosotros pensamos. Y debemos darle a la pelota. Y algunos a lo mejor la tienen hasta que estrenar, ¿no? Hay que darle a la pelota y decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me lleva a tener este carácter? ¿Qué es lo que me lleva a hacer daño al que tengo al lado? ¿Qué es lo que me lleva a estar siempre quejando? ¿Qué es lo que me lleva? Y tener mucho cuidado de ver qué es lo que está pasando ahí. ¿No nos estaremos confundiendo de razón? ¿Por qué estamos haciendo esto? Sé muy sincero, busca realmente lo que estás buscando cuando quieres hacer algo. Como la hermana que quería cantar en la alabanza. ¿Por qué querías cantar en la alabanza si tienes una voz terrible? Claro, ahí hay otras motivaciones. Y es lo que tenemos que pensar cuando queremos otra cosa. Yo quiero predicar, yo quiero enseñar. Bueno, toma la escoba y barre la iglesia. No, a la iglesia vienen cuatro a barrer. Porque claro, ¿eso qué importa? Barrer la iglesia, eso es una cosa de gente de mindunguis que no tiene nada que ver aquí, no es gente importante. Pero es que yo quiero que barras la iglesia, es para mi gloria. Pues, habría que pensar si es así. Porque eso es lo que vimos en la vida de Saúl que le llevó al fracaso. Fijaos si esto es interesante, hay un refrán muy antiguo de la Edad Media que dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, por favor. ¿Cómo es posible que yo teniendo buena intención pueda estar yendo al camino al infierno? Porque confundimos nuestros intereses con los de Dios. Y efectivamente podemos hacer cosas que parecen, uy, qué buenas son, y lo único que estamos haciendo es daño a otros. Por eso, a diferencia de Maquiavelo, el famoso escritor del Príncipe italiano, el fin no justifica los medios. Y esto es lo que influye en nuestra sociedad actual. ¿Por qué hago las cosas? ¿Porque las hacen los demás? Contestación. ¿Por qué hago las cosas? Porque así consigo otros objetivos. Porque consigo al final algo bueno. Voy a conseguir que se evangelice América Latina y lo hago con una espada. Y al que no quiera convertirse, le atravieso con la espada. ¿Os suena esa historia? Y si no, los cruzados. ¿Qué decidieron los cruzados? Vamos a tomar Jerusalén. Pero vamos a hacer un rodeo. Pillamos botines por todos los sitios, matamos gente, violamos mujeres, pero llegamos allí y acabamos con el Islam y de esa forma la ciudad de Jerusalén queda libre para que los cristianos puedan ir de peregrinación. El objetivo es maravilloso, pero ¿los medios? Y ahora, yo quiero conseguir un mejor sueldo, pues entonces lo que hago es engañar a mis trabajadores. O si no, lo que hago es sacarle el dinero al jefe de la caja. O sea que es curioso, pero somos capaces de justificar lo más injustificable. El cristiano, el problema que tiene es que todo lo justifica espiritualizándolo. Es decir, enseguida le echa la culpa a Dios. No, yo en mi vida ya de muchos años de pastor es la gente decirme, yo hago esto porque el Dios me lo ha dicho. Bueno, dime qué camino ha seguido Dios para decirte eso. Y entonces enseguida vas a ver que en sus razones hay otras razones que están más profundas, que tienen que ver más con su egoísmo, con su soberbia, con su orgullo, que con la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Gracias a eso se persiguió a las brujas. Bueno, se persiguió a muchas mujeres que decían que eran brujas, porque las brujas según la Biblia no existen. Alguno piense que esté casado con una, ¿no? Yo no, perdón, que me está mirando mi mujer, que esta noche quiero cenar. Así quemaron a las brujas. Buscaron una razón, son brujas, están ofendiendo a Dios, vamos a matarlas. Y así de paso nos quedamos con sus riquezas, como hacía la Santa Inquisición en España. La Inquisición en España lo que hacía, vamos a matar a los protestantes porque así de esa manera hacemos algo para la gloria de Dios, pero de paso nos quedamos con sus propiedades. ¿No? Así se persiguió a los homosexuales. No por la razón de que fuera porque defendíamos a Dios, porque Dios nunca nos dijo que matáramos a los homosexuales o acabáramos con los homosexuales. Jamás enseña eso el Señor, a amarlos y mostrarles que el amor es capaz de cambiar sus vidas. Pero no, se hizo todo esto persiguiendo homosexuales, persiguiendo negros, persiguiendo rohingyas, persiguiendo todo cualquier tipo de cosa que no sea la que yo me interesa, la acabo con ella para que a mí no me cree un problema. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El uso en las cruzadas, y todavía estamos pagando lo de las cruzadas, que de pronto el Papa decide que se levanten los ingleses, los franceses, los españoles, bueno, los españoles no fueron tanto, pero todos estos grupos fueran allí a matar a los musulmanes, ¿no? Que lo único que conseguimos fue más muerte, más miseria, más dolor, más hipocresía, porque la gente se dio cuenta de que de cristianos no teníamos absolutamente nada, pero con un objetivo maravilloso, tener Jerusalén. Todo en nombre de la santidad y la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces se ha nombrado el nombre de Dios para acabar con una cosa o con otra? Cuando Dios en ningún momento utiliza esa metodología, que esa metodología se quedó en el Antiguo Testamento. Es todo un montaje que no tiene nada que ver con lo que Cristo nos enseñó. Ahora hay que defender la verdad hablando, no criticando al hermano. Si deseas un ministerio, hay que esperar que el Dios te dirija. No debes pisotear a tu hermano o hacer que piense en algo de ese hermano malo. Se justifica incluso el propio pecado, no el ajeno. Jesús en todo eso nos adelantó. Y eso es una falsa idea, con una falsa idea de la gracia, ¿no? Este hermano está en pecado. ¿Y tú? ¿Hay alguien aquí que no peque? Aparte de yo, quiero decir. Ah, también Joana. Digo, ya, pero me has hecho que me confunda. Yo, Mayra. Todos, todos, todos pecamos todos los días. Y estamos en una lucha continua con ello. Debería ser así. Por eso no podemos criticar al otro, como Jesús nos dijo. Jesús nos dijo que no nos dijo que se iba fácilmente a quitar nuestra viga del ojo, sino que se nos dijo que tuviéramos mucho cuidado de criticar la paja del ojo ajeno, que tiene paja del ojo ajeno, teniendo la viga en el nuestro. Pero la paja en el ojo ajeno estaba. En un momento Jesús dice, la paja no está. Él tiene una paja y tú tienes una viga. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado de ser tan lanzados y decir, yo es que siempre hablo lo que tengo que decir, porque esa persona está en pecado, ¿y tú qué? Si el mero hecho de decir eso ya muestra que estás en pecado. Por eso un cristiano, primero, no debe nunca rendirse. Hay que pelear, hay que luchar. Cada mañana cuando nos levantamos, cada tarde cuando nos acostamos, a mediodía, cuando recibimos la tentación, debemos nunca rendirnos. Porque es mejor caer en la pelea, porque estamos en pelea, que no a pelear. Hay que pelear continuamente con el problema del pecado. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con el objetivo de darle a Él la gloria. No porque seamos mejores, porque consigamos la salvación. Yo creo que por eso el Señor hizo todo lo posible para que entendiésemos que la salvación es un don gratuito de Dios. Para que de ninguna manera, como dice muy bien Efesios, podamos decir, ah, es que yo era bueno. Ni mucho menos. Tú no te has salvado porque eres bueno, te has salvado porque te amo. Y si haces las cosas, no las tienes que hacer porque te quedes sin salvación, sino porque yo lo merezco. No porque tú seas mejor o peor. Muy importante. ¿Qué te motiva? Y para eso necesitamos mucha, mucha sinceridad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos cada día? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué buscamos ministerio? ¿Por qué queremos hacer las cosas que hacemos cada día? Ser muy sinceros con todo ello. Y eso nos lleva a la comunión que vamos a celebrar ahora. Ahora vamos a pasar a recordar los símbolos del pan y del vino,